que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista. Porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Amigos y amigas que sintonizan esta transmisión desde Santa Iglesia Catedral Metropolitana, estamos anhelos de presenciar el solemne traslado de la Santísima Virgen del Rosario en este jueves diferente, pero lleno de fe, amor y devoción, su servidor Luis Morales. Junto con Ver, estamos inicio a esta transmisión que queremos llevarles a ustedes todo lo que está aconteciendo en el interior de Santa Iglesia Catedral. Bienvenida. Muchísimas gracias, Luis, es un gusto compartir contigo y estar presenciando en compañía con ustedes esta actividad que es muy especial, deseándoles siempre lo mejor en casita o donde estén. Por favor, cuídense mucho y siempre, verdad, el recordatorio de que juntos podemos marcar la diferencia. Y así como en esta ocasión les llegamos hasta donde ustedes están la actividad, reconozcamos que hay muchas formas de poder lograr mantenernos en unión con nuestra fe y en este caso celebrar la actividad de la Virgen del Rosario. Sin duda me imagino que en este momento muchas personas tienen un tiempo de oración muy especial, un tiempo de analizar, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido durante el año, porque no me dejarás mentir, Luis, que hay muchas personas que en honor a los milagros y a escuchar los corazones adoloridos, los corazones con dolor, pero también corazones agradecidos, han colocado el nombre a sus hijas, ¿verdad? Hay madres, hay tías, hay abuelas con el nombre de Rosario, y hoy también les mandamos a todas ustedes un fuerte abrazo. Así es, y definitivamente hoy un traslado totalmente diferente. Cuando estábamos acostumbrados a presenciar el Parque de Centroamérica abarrotado en las vísperas de las festividades del Santísimo Rosario de la Virgen María, hoy pues totalmente diferente, con una actividad cerrada y siguiendo todos los protocolos necesarios, estamos transmitiendo hasta sus hogares, en su trabajo, o en el lugar donde ustedes se encuentren, y los invitamos a poder compartir esta transmisión para llegar a muchas más personas, y así pues más quetzaltecos y fuera de Quetzaltenango puedan ver este solemne traslado en una procesión intramuros, donde podemos escuchar ya al fondo el sonido del tun y la chirimía, pieza instrumental que ha acompañado a la Santísima Virgen por muchos años, y pues hoy no es la excepción, y escuchamos ese tradicional sonar. En esta ocasión, el encargado de interpretar al mismo tiempo el tambor y la chirimía es René Hernández. Él siempre ahí pendiente en el recorrido de toda la actividad de hoy de la Virgen del Rosario. Increíble también poder tener estos elementos tan nacionales, tan nuestros, y que, como tú bien los mencionabas, característico de esta actividad para mantener la tradición, pero con una diferente perspectiva. Así es, y sé que hay muchos quetzaltecos y pues todo el pueblo católico guatemalteco está en este solemne traslado. Espiritualmente, como lo comentaba Monseñor y nuestro Padre Mario, hoy nos toca acompañar espiritualmente a la Santísima Virgen del Rosario, pero no menos así, más importante, y con una algarabía completa. Sé que este traslado va a ser muy especial. De igual forma, en las afueras de Santa Iglesia Catedral Metropolitana, como es de costumbre, los amigos taxistas del parque tuvieron a bien poder colocar las ametralladoras que año con año han compartido. Pudimos ver, antes de entrar a Iglesia Catedral, los preparativos donde estaban ya preparando las ametralladoras, colgándolas en un lazo, porque es tan peculiar como los queman ellos, que no los queman tradicionalmente, sino tienen una peculiaridad, y hoy se puede observar en las afueras. Queremos también aprovechar un tiempo antes del recorrido, saludar a todas las personas que se están conectando, tanto del país de Guatemala como de otros países vecinos y de todo el globo terráqueo. Muchísimas gracias también. Por aquí saludamos a Cajas, a Suseli, a Ingrid, a Delia, a Zoili, María Teresa. También podemos saludar a Suri, a Alfonso, Rosario Escobar. Muchísimas gracias también por tus oraciones, tus comentarios, y todos los que ustedes van a seguir comentando, bienvenidos sean y que disfruten de esta actividad. Y es así como vamos con algunas tomas ya en las afueras de la capilla de la Santísima Virgen del Rosario, donde ese pórtico de la estructura hermosa de esta catedral se ha llenado hoy de alegría, donde la ilustre y la Santísima Virgen María ha llenado de fe y de bendición. Hoy la Santísima Virgen del Rosario está allá, fuera de su capilla, en este solemne traslado, con un ajuar bellamente colocado y ataviada en este jueves 24 de septiembre del año 2020. Un traslado totalmente diferente, pero podemos observar también al Padre Mario ya llevar en hombros a la Santísima Virgen del Rosario. Sé que muchas personas desde sus hogares se están llenando ese corazón con su espíritu. Sé que es muy difícil no poder estar en las afueras de Catedral, pero hoy queremos llevarles a ustedes ese sentir y que ustedes pongan en las manos de María Santísima sus oraciones y sus peticiones en esta mañana. Un saludo muy especial a todos y todas los que se están uniendo a esta transmisión desde Parroquia del Espíritu Santo Catedral, esta página en Facebook que nos conecta a estar para mucho más cerca de estas actividades que nos llenan y nos regocijan el corazón. Una actividad muy especial en este jueves 24 de septiembre. Es así donde observamos ya en el centro de Catedral Metropolitana de Los Altos el estandarte de los rosarinos, de la Asociación de Varones que tienen a su cargo a la Santísima Virgen del Rosario. Hoy definitivamente una mañana muy especial y conmemorando un poquito hoy la historia y la procesión de hoy es muy peculiar porque es una procesión que es dedicada a los jóvenes, donde podíamos observar en las afueras de Catedral a jóvenes, señoritas, a niños y a niñas de colegios, de distintas instituciones que el día de hoy, cada jueves, se hacían presente para poder llevar en hombros, para poder hacer una alfombra y también las bandas, que era un parte peculiar que acompañaba a la Santísima Virgen. No la acompañaba una banda como se acostumbra en otros lugares, sino eran las distintas bandas de la ciudad. Así es, sin duda son bellos recuerdos que quedan ahora contemplados para platicar en familia, para platicar y trasladarle esa cultura y esas tradiciones a los más pequeños del hogar. Y también felicitando a todos los jóvenes, a todas las señoritas y a los de corazón también, porque hoy es una ocasión especial para todos nosotros. Es así como queremos dejarlos un momento con solo el sonido ambiente y ustedes puedan pedirle a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, hoy en su tradicional traslado, pedirle bendición. Nos hace recordar cada momento especial vivido con ella, hoy desde nuestros hogares, cuidándonos, pero sé que va a ser lleno de fe y de espiritualidad. Observamos ya a la Santísima Virgen del Rosario a pasos del altar mayor de Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Bellísimo el arreglo con el que hoy se presenta la Santísima Virgen del Rosario, vestida de un deslumbrante rojo y dorado, también acompañada de la base de landa de color verde y dorado, unos bellos anturios. Más adelante también compartiremos con ustedes datos curiosos de los del traje que hoy nos presenta la Virgen del Rosario, las joyas, el niño también. Creo que el niño es una representación también que nos llega al corazón y que nos conecta definitivamente con la Virgen del Rosario. Así es, bien dicen que a Jesús por María, y hoy es lo que nos invita el Santísimo Rosario, a encomendarnos a las manos de la Santísima Virgen para poder llegar a Jesús y poder tener todo lo que nosotros necesitamos. Hoy observamos también de fondo al Divino Justo Juez que engalana con la presencia de la Santísima Virgen del Rosario, y en estos momentos está siendo colocada ya en el altar mayor de Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos para poder dar inicio a la Santa Eucaristía solemne presidida por Monseñor Mario Alberto Molina Palma, Padre Mario, el sacerdote que hoy también nos acompaña, que es de tradición en la ciudad de Quetzaltenango, su Santa Eucaristía, para poder dar inicio a los festejos. El olor a incienso que hay en este lugar tan hermoso nos transmite esa fe y esa esperanza que tenemos que tener, pues ya se retira el turno de honor que tuvo a bien llevar en hombros a la Santísima Virgen del Rosario en un día muy diferente, pero sé que lleno de fe y devoción, y sé que cientos de quetzaltecos están viendo esta transmisión y están poniendo a los pies de María Santísima todas sus necesidades. Agradecemos a Delia Winac, a Ingrid Samayoa, a Uri Díaz, Lilian Figueroa, Rosa Herrera, Mariana Rivera Valle, Maribel Coyoy, Aura Susana, Mati Méndez, y a todas las personas que están sintonizando esta transmisión. Habemos más de 1,000 personas conectadas y los invitamos a poder compartir esta transmisión. Damos inicio así con el momento de la Santa Misa, acá, iniciando con el párroco Mario Domínguez. Es así como pues queremos transmitir a ustedes e invitarlos a que se queden en esta transmisión donde se llevará la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Mario Alberto Molina Palma, quien hoy en este día tan especial del traslado de la Santísima Virgen del Rosario, 24 de septiembre, como es acostumbrado, cada tercer jueves de septiembre, la Virgen es bajada de su camerín y trasladada al altar mayor de Santa Iglesia Catedral. Como nos lo comentaba Monseñor, ella no va a estar en el altar durante los 30 días como era acostumbrado, pero pues no podían dejar pasar este día de la actividad de la Santísima Virgen. Ella va a regresar a su camerín, donde van a tener a bien poder rezar el Santo Rosario en los diferentes horarios que están invitados, y va a ser una peculiaridad que todo el mes van a estar rezando el Rosario. Parte de los datos históricos de la Santísima Virgen del Rosario es que cuenta con dos coronaciones. Cabe mencionar que es de las imágenes que tiene la coronación pontífica. Realmente son datos históricos. En el año de 1784... el obispo Cayetano Francos y Monroy coronó a la Virgen del Rosario en la ciudad de Quetzaltenango. Pero el 7 de marzo del año de 1983, el Papa Juan Pablo II arribó a la ciudad de Quetzaltenango con el objeto de que la patrona de este departamento fuera coronada por segunda vez. La Virgen sale en procesión por el parque desde 1902. Momentos, creo, históricos para la ciudad de Quetzaltenango y para la fe y la religiosidad de esta ciudad, que es una Quetzaltenango mística, una Quetzaltenango de mucha fe, donde sé que el pueblo de Quetzaltenango hoy está abarrotado. Podemos escuchar ya que va a dar inicio la Santa Eucaristía. Los dejamos con el sonido ambiente para regresar después.